Vamos a meditar en el tema, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén, hermanos. Y fíjese lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13, dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Oiga, amados hermanos, el tema yo le titulé la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hay dos lluvias, la temprana y la tardía. Y todo esto, hermano, a lo mejor usted no puede entender al 100% lo que es la lluvia temprana y lo que es la lluvia tardía. Cuando hablamos de lluvia temprana y lluvia tardía, muchos esperan oír que sea la bendición de atrás y la bendición de adelante. Pero en el tiempo que Jesús, o que se dijo estas palabras, en aquellos tiempos la mayoría de personas, su trabajo era la agricultura. Amén, hermanos. El que trabaja la agricultura sabe y entiende perfectamente estas palabras. Aquellos que no trabajamos la agricultura, hermanos, no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no estamos acostumbrados a trabajar en la tierra. Pero si usted se da cuenta, la lluvia, hermano, que cae del cielo, la Biblia dice que nunca regresa vacía. Amén, hermanos. Sino que hace el trabajo por el cual Dios la envió. O sea que la lluvia no cae por caer, sino que Dios envía la lluvia porque Dios piensa en la tierra, tanto como las personas, como los animales, como las plantas y hasta los insectos. Y no solo crea que usted está esperando la lluvia, también los animalitos allá en el bosque, también, hermanos, los insectos allá en la tierra, también las plantas esperan la lluvia y todos están clamando por esa lluvia. Amén, hermanos. Entonces, en el tiempo que se dijo estas palabras, que el Señor dijo a través de este hombre en Deuteronomio, dice, se lo voy a leer una vez más, Deuteronomio 11:13 dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjese, hermano, dice aquí: si obedecieres cuidadosamente. O sea, amados hermanos, aquí vemos la promesa unida al mandamiento. O sea, Dios da una promesa, pero también da un mandamiento. O sea, cualquier persona dice: wow, pero Dios ya lo prometió, que me iba a dar la lluvia temprana y la tardía. Pero espérate, cálmate, sí te la va a dar. Pero también, antes de dártela, te está dando un mandamiento. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, que hay muchos que van a gozar y disfrutar de esta promesa, pero van a haber muchos que no la podrán disfrutar, ni la verán tan siquiera. ¿Por qué, amados hermanos? Porque después de dar la promesa viene el mandamiento. Miren lo que dice. Yo encuentro tres cosas muy importantes en esta palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 11:13. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice: si obedecieres cuidadosamente. ¿Qué es lo primero que vemos? Dice el Señor: si obedecieres cuidadosamente. O sea, en pocas palabras, no te va a dar la lluvia sin antes que tú hagas lo que Él te está pidiendo. Si tú, no se ha fijado que muchas veces le dice uno a alguien, ¿no te quieres ganar $100? ¿Ah? ¿Y qué dice la gente? No, claro, ¿a quién tengo que matar o qué? No, espérate, te voy a dar los $100, pero primero, ¿ah? Ya salió el peine, como dicen por ahí. O sea, sí te va a dar los $100, pero no es día gratis, hermano. Todo, porque la gente todo quiere día gratis. ¿Qué pasaría si yo le digo, dame primero los $100 y después lo hago? Dicen, músico pagado toca mal son. Ya una vez pagado, ya le hace lo que va a hacer si quiere hacerlo. Que al cabo ya le pagó. ¿Por qué crees que nosotros venimos a la iglesia cuando se nos antoja? Que al cabo ya murió. ¿Por qué cree usted que nosotros no nos esforzamos en las cosas de Dios? Que al cabo Él ya pagó todo. Ya de todos modos, si lo quiero hacer, lo hago. Que al cabo ya se pagó. Fíjese, hermano. Pero que el Señor no hubiera muerto por ti en la cruz del Calvario, ni hubiera derramado su sangre, a ver si tú vinieras cuando tú quisieras. No, mi hermano. ¿Por qué? Porque tu salvación te la iba a dar Dios, pero no te la iba a dar gratis. Te tenía que costar a ti. Pero bueno, gracias a Dios, que Dios es bueno. Y Él ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ha dado la salvación gratuitamente. Por gracia somos salvos y no por obra, sino que esto es un don de Dios. Dale ese aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Mire, hermano, las riquezas de la tierra serían disfrutadas únicamente por un pueblo que guardara los requisitos del pacto de Dios. Esas riquezas iban a ser disfrutadas únicamente por un pueblo que guardara los requisitos. O sea, hermanos, que si el pueblo guardaba los requisitos, Dios le iba a dar la promesa. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas, dice la Biblia. Dios, cuando te dice, te prometo, es porque lo va a hacer. Dios no es como uno, que uno promete y no cumple nada, hermano. Mire, cuando dicen en las elecciones, el presidente promete y promete, y dice la gente, ¿ya lo prometió? Sí, y ya estuvo, que no nos cumplió. Porque ya lo prometió. El hombre promete tantas cosas. Mire, el hombre antes de casarse, todo lo que le prometió a la mujer, ¿dónde está todo lo que le prometiste? Nada, hermano. Nada, que te voy a comprar esto, que te voy a comprar el otro, y que no sé cuánto. Y no es cierto, hermano, puras promesas. Entonces, fíjese esto y preste mucha atención. El Señor dice, si obedecieras cuidadosamente. Mire, hermano, para servir a Dios tienes que obedecer a Dios. Amén, hermanos. Para hallar la gracia de Dios tienes que obedecer a Dios. Dios, cada vez que el pueblo obedecía, Dios lo bendecía. Amén, hermanos. Cada vez que el pueblo desobedecía, Dios los entregaba en manos de Madián, en manos de los filisteos, en manos de los egipcios. ¿Para qué? Para que los azotaran con vara, para que sufrieran, para que se dieran cuenta que el apartarse de Dios traía consecuencias graves. Amén, hermanos. Entonces el Señor dice, primeramente, si obedecieres cuidadosamente. Amén, hermanos. Cuidadosamente, tenía que obedecer el pueblo cuidadosamente. Cuidadosamente es hacerlo exactamente, con cuidado, con temor, con temblor. O sea, hermano, con respeto. Obedecer a Dios con aquel cuido, con aquel deseo, con aquel ánimo, con aquel gozo. Amén, hermanos. Dice el Señor, si, mire, te voy a dar la lluvia temprana y la tardía, pero si obedeces, dice, cuidadosamente a mis mandamientos. Segundo que encuentro es a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Después dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo. Pero primero dice, amando a Jehová vuestro Dios. Amar a Dios antes que amar a tu familia. Amar a Dios antes que a tu esposo. Tienes que amar a Dios antes que a tu esposa. Mire, hermano, yo amo a mis hijos, pero primero es Dios. Amén, hermanos. Primero es Dios, el amor. Por eso Dios, cuando vio a Abraham que amaba tanto a Isaac, Dios dijo, voy a probar si este ama más a su hijo que a mí. Y ahí fue donde Dios se dio cuenta que Abraham amaba más a Dios porque era su único hijo, amados hermanos. Mas sin embargo no lo dudó cuando Dios le dijo: dame a tu hijo, el único que tienes, por amor, amados hermanos. Yo no sé qué está dispuesto usted a hacer por amor a Dios, pero si usted ama a Dios con todo el corazón, usted tiene que amarlo, cuidarlo, respetarlo. Por eso dice la Biblia que es uno de los mandamientos más grandes: amarás a Jehová tu Dios con todo el corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. Dios te va a dar la lluvia temprana, pero también te va a dar la tardía. Pero primero le tienes que obedecer cuidadosamente y después amarlo con todo el corazón. Porque el que ama respeta, el que ama cuida, el que ama, amados hermanos, protege. Alabado sea su nombre. Fíjese, hermano, todos queremos la... A ver, ¿cuántos quieren la lluvia temprana y la tardía? Miren, no me oyó porque si no hubiera gritado, me enduro. ¿Cuántos quieren la lluvia temprana y la tardía? Fácil, nomás obedezca cuidadosamente. Y también lo único que tiene que hacer es amar a Dios más que a su trabajo. Más que a su trabajo, dije. Que así como le metes overtime al trabajo, métele overtime a la oración, métele overtime al ayuno, métele overtime a los cultos. No te quedes por un trabajo, no te quedes por un dólar. Vente a gozar, porque no sé qué amas más, si al trabajo o a Dios. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos aquellos que son llamados conforme a su propósito, alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dios enviará su lluvia, dice, temprana y la tardía. Pero dice el Señor, si obedecieres cuidadosamente. Y después dice, amando a Jehová. Amén, hermanos. ¿Sabe que aquello a que le dedicas más tiempo es tu Dios? ¿Sí me entendió lo que le dije? Aquello a que le dedicas más tiempo es tu Dios. A lo mejor si pasas metido horas en el internet, en el Facebook, ese es tu Dios. Si pasas metido en la lectura de la palabra, si pasas metido en la oración, ese es tu Dios. Si pasas más en la tele metido, ese es tu Dios. Si pasas más metido en el trabajo, estás endiosado del trabajo. O sea, a lo que tú le dediques más tu tiempo, ese es tu Dios. Entonces, tú no puedes amar a Dios y dedicarle más tiempo a otras cosas que aquel a quien tú amas. ¿Sí me entendió lo que le dije? Tú no le puedes decir a alguien, yo te amo, a alguien que ni lo miras, ni lo visitas. Es como la esposa. Hermano, yo siempre he dicho esto. Los que están casados, tengan cuidado. Esos trabajos que uno trabaja en el día y el otro en la noche, tengan cuidado, porque van rumbo a un desastre. Rumbo a un adulterio. No puedes descuidar al amor que Dios te ha dado aquí en la tierra. Aquellos que viajan mucho, que traileros que se van hasta 15 días, hermano, y después vienen y la mujer lo engaña, y después dicen: ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Descuidaste el amor. Amados hermanos, si tú descuidas las cosas de Dios, al rato vas a andar abrazado con el diablo y que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque si amas a Dios, tienes que estar en la casa de Dios. Si amas a Dios, tienes que vivir en las obras de Dios. Si amas a Dios, tienes que darle tu tiempo, tu fuerza, tu corazón, todo tu ser, todo tu entendimiento a aquel a quien tú amas. Amén, hermano. Otra pregunta: ¿qué está dispuesto a hacer usted por amor? Amén, hermanos. Aquel que anda enamorado dice: si me dejas, me mato. No se mata, hermano, préstele la pistola y a ver que no se mata. Puras mentiras. Hay una canción que dice, bueno, un rapero que dice que si tú me dejas, la vida me la quito. Imagínese, hermano. Yo no, el father, no sé cómo se llama ese. Father, a saber de quién, porque mío no es. Amén, hermanos. Pero fíjese, hermano, el Señor dice tres cosas. Ya le voy a entrar a la lluvia, porque ya viene la lluvia. ¿Cuánto esperan la lluvia, hermano? ¿Cuántos esperan la lluvia, hermano? Yo estoy esperando una lluvia, pero una lluvia de bendición. Cuando cae la lluvia, hermano, la lluvia cae sobre tu casa, sobre tu carro, sobre tu negocio. La lluvia cae sobre tus hijos, cae sobre tu familia. La lluvia abarca todo, amados hermanos. Eso es lo que yo estoy esperando. Que Dios no solo caiga lluvia en mi vida. Yo quiero que Dios inunde todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, todos los que me rodean. Dios mandará la lluvia sobre esta iglesia y este mundo tendrá que saber que en la iglesia el poder del Nazareno está el Cristo de la gloria, el Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios mandará su lluvia temprana y la tardía, la estamos esperando. Dale un aplauso al Señor y dale gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, hermano. Lluvia, espero yo lluvia, hermano. Vaya preparándose el paraguas, hermano, porque hoy vamos a salir empapados de la bendición de Dios. Hoy vamos a salir empapados, hermano, hasta mojando todo donde vayamos, todos mojados de la bendición de Dios. Alguien pasó por aquí y, ¿cómo sabe usted? Dejó todo empapado. A donde vaya un cristiano que le ha caído la lluvia, tiene que empapar, tiene que enmudecer. A quien toque lo vas a mojar. ¿Por qué? Porque está lleno del agua que cae del cielo. Esa lluvia que estamos esperando, tarde que temprano, tiene que caer en tu vida. Dale un aplauso. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Y por último dice, vamos a leerlo, el 11:13, Deuteronomio 11:13: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Después dice: amando a Jehová vuestro Dios, y con toda, dice, a vuestro Dios, y sirviéndole. ¿Qué más dice? Y sirviéndole. O sea, mire, primero obedeciendo cuidadosamente, segundo amando a Dios, y después sirviéndole. Yo le voy a hacer una pregunta. A lo mejor es cierto o a lo mejor no, pero ¿cuántos amamos a Dios con todo el corazón? ¿Y cuántos oímos su voz cuidadosamente? ¿Y cuántos le están sirviendo a Dios? Si usted llena estos tres requisitos, Dios no te pone muchas cargas. Dios te quiere bendecir, pero Dios quiere bendecirte, pero si tú cumples estos tres requisitos. Después dice: y sirviéndole con todo el corazón. Amén, hermanos. No se puede servir con pereza. No se puede servir a Dios raquíticamente. No se puede servir a Dios esporádicamente, por pedacitos. Sirviéndole con toda la fuerza, dice. ¿Cómo dice ahí? Dice ahí, una vez más, y con toda vuestra alma, dice Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí voy a detenerme un minuto. Dice: sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra fuerza, con toda el alma. Amados hermanos, todo lo que hagas, ponle el corazón a lo que hagas. ¿Sí me entendió lo que le dije? Si vas a hacer algo para Dios, métele el corazón a lo que estás haciendo. No lo hagas nomás por hacerlo. No lo hagas porque alguien te puso a hacerlo. Si lo vas a hacer para Dios, métele el corazón, amados hermanos. Que los que tocan la batería, que le peguen con ganas. Que si se revienta, le compramos otro cuero. El que está con la guitarra, rásquele a la guitarra. Que si se revienta un pelo, le compramos otro pelo. El que está con el piano, cántele con el todo el corazón. Que si se rompe una de esas cosas, pues que le eche ganas para que compre otro piano. Pero que todo mundo, amados hermanos, si usted va a aplaudir a Dios, que aplauda con todo el corazón. Que si se le rompen las manos, Dios le dará una nueva. Amados hermanos, a lo que hagamos para Dios, hay que ponerle el corazón, la fuerza, el ánimo, el gozo, todo, amados hermanos. No hay que servir a Dios raquíticamente, sino con toda la fuerza del corazón, que es lo que Dios quiere, que le pongamos el corazón, hermano. No vengas a la iglesia arrastrando los pies. Ven cantando, alabando, glorificando y exaltando al Dios de los cielos. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Bendito sea su nombre. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí está tu pueblo, Señor, listo para recibir esa lluvia, listo para recibir esa lluvia. Yo sé que tú tienes la lluvia preparada en esta noche, Padre Santo. Gloria a su nombre, gloria a su santo nombre. Nuestro Dios es real, hermano. Si lo que has visto te ha llenado de gozo, prepárate, porque no has visto ni el principio de lo que Dios tiene preparado para ti. No has visto nada todavía. Si lo que has visto te llena de gozo, hay algo, cosas grandes verás, cosas maravillosas. Tienes que esperar, porque Dios todavía no ha terminado. Apenas está empezando. Lo que estamos haciendo no es nada. Este lugar se va a llenar. Este lugar no va a caber los carros. Este lugar rebosará muy pronto, amados hermanos. La lluvia caerá, la lluvia caerá. Si usted le espera, dale un aplauso y dale gloria y diga: Señor, yo soy parte de esa lluvia. Gloria a Dios. Esa lluvia no la detiene ni el diablo, hermano, ni sus demonios pueden detener lo que Dios tiene planeado para ti. En términos terrenales, la lluvia temprana era la lluvia de otoño, y la lluvia tardía era la lluvia de primavera. En la Biblia Dios habla hoy, dice el 14: Él hará que vengan a su tiempo la lluvia de otoño y la lluvia de primavera. Porque aquí hace frío y cae nieve, pero allá en los lugares donde el Señor hablaba estas palabras, no había eso. Entonces en otoño ya había pasado el verano. El verano endurecía la tierra. Si usted sabe que la tierra hasta se parte, hermanos, se seca la tierra. Entonces la gente no podía cosechar en tierra árida. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Esperaba la lluvia temprana. La lluvia temprana, ¿cuál era la lluvia temprana? Hablando en término terrenal, era la lluvia de otoño, de septiembre y octubre. Entonces caían las primeras lluvias. Las primeras lluvias que caían, caían sobre la tierra seca, y eso quería decir que humedecían la tierra, y eso la preparaba para trabajarla. ¿Sí me entiende? Porque la tierra árida no se puede trabajar, pero la tierra, cuando caían las primeras lluvias, preparaban la tierra. Eso es en lo terrenal. En lo espiritual, las primeras lluvias es como el Pentecostés que fue derramado en el aposento alto. ¿Por qué? Porque esa lluvia de bendición, ese Espíritu Santo que cayó en el aposento alto, preparó la tierra espiritual, que significa el mundo, para ser trabajado. Ahí fue donde se derramó el Espíritu. Esa fue la primera lluvia para que el mundo fuera preparado y ahora se le pudiera sembrar la palabra de Dios, que es lo que hacemos nosotros, amados hermanos. Ese lugar se preparó, el mundo, en el Pentecostés. De ahí para allá se ha sembrado la semilla en todo lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Las lluvias tardías eran las últimas lluvias. Las primeras lluvias que caen son lluvias que caen con tanta fuerza, hermano. ¿No ha visto esas lluvias que hasta rompen las ramas? Esas lluvias, las primeras, hermano, unas lluvias que el techo parece que se va a caer. Los ductos de agua se inundan. Las calles hasta parece río. Es porque Dios está mandando las primeras lluvias, para que la tierra esté mojada, lista para ser trabajada. Como la vida de un cristiano, una persona sin Dios, es una persona árida, tierra dura, no le entra la palabra. Pero Dios manda el Espíritu, que son las primeras lluvias, y esa persona dura la lluvia, la palabra, ablanda el corazón duro de piedra y lo vuelve listo para ser trabajado. Y es ahí donde el hombre que se convierte a Cristo, el corazón está listo para que se le predique, para que se le cante, para que se le siembre, para que se traiga a la iglesia, para que se le dé la palabra y así pueda crecer. Y mire qué lindo, hermano. La gente recibía las primeras lluvias bien contentos. Ya está la lluvia, ya la tierra. Vamos a trabajar todos. Porque las lluvias ablandaban la tierra. Y el que trabajaba la tierra sabía que al abrir los hoyos ya no le iba a costar. Porque la tierra estaba lista. Amén, hermanos. La tierra estaba lista. ¿Qué pasaba después? Venía el axo cuando ya estaba todo lo sembrado. Y llegaba y faltaba algo más. Faltaban las lluvias tardías. ¿Para qué eran las lluvias tardías en aquellos tiempos? La lluvia tardía, hermano, era la que hacía que la cosecha se madurara. ¿Sí me entiende? Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Yo siento algo hermoso aquí, hermano. Mire las lluvias tardías, hermano. A nosotros ya nos cayó las primeras lluvias, que fueron las que prepararon nuestro corazón para Dios, hermano. Yo no sé el suyo, pero el mío está preparado para ser cosechado. La lluvia tardía es la que ahorita el Señor está mandando. Porque eran más suaves las lluvias tardías, pero más constantes. ¿Sí me entiende? No se ha dado cuenta, hermano, estos días cómo ha llovido. ¿Y por qué son constantes las lluvias? Porque ahorita ya estamos entrando a lo que es primavera. Amén. Ya son las últimas lluvias. ¿Y para qué servían esas últimas lluvias? Eran las que hacía que madurara. Iban constantemente las lluvias, más suaves, pero más seguidas, más repetitivas. Y de esa forma hacían que ya la cosecha se madurara. Y después de haber caído la lluvia tardía, venía lo que era la cosecha, la recoger. Eso es en lo terrenal. En lo espiritual estamos viviendo las lluvias tardías, amados hermanos. Dios ya ha madurado nuestras vidas. Dios nos está madurando espiritualmente, amados hermanos. Porque pronto aparecerá la señal en los cielos. Y los ángeles de Dios listos para recoger esta lluvia, este trabajo que se hizo. Hermanos, se sembró la palabra. Aquí somos el fruto. Nosotros somos el fruto que ya está maduro. Ya están listos los campos. Por eso el Señor decía: miren los campos, ya están listos. Eso quería decir: ya se predicó la palabra. El mundo ya conoció que Cristo vive, que Cristo reina, que hay un Dios que salva, que perdona pecado, que hace nueva a toda criatura. El mundo ya sabe que Jesús es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el León de la tribu de Judá, la raíz de David, el Sol de Justicia, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Jesús es el Todopoderoso. Alabado sea su nombre. El mundo entero sabe. Y está Dios a punto, amados hermanos, de recoger la cosecha. Amén, hermanos. Esa lluvia tardía, amados hermanos, en lo espiritual, Dios nos habla y nos dice que Dios tiene esas lluvias preparadas. Hay muchos aquí que esperan esas lluvias. Hay muchos que esperan esas lluvias. Yo, Dios me bendijo, pero hay una bendición más grande que todavía no ha llegado. Eso es el pago de la espera en el Señor. A lo mejor tu vida pareciera que no tiene sentido, que el venir a la iglesia es una pérdida de tiempo, que el venir a los cultos es perder el tiempo, amados hermanos. Eso hace ver el mundo. Pero lo que no sabes es una cosa: que todo lo que se hace para Dios, Amados hermanos, todo lo que tú has sembrado, todo lo que tú has dado, cada dólar, cada centavo, cada minuto, cada hora que has invertido en el reino de los cielos, un día Dios te dará la recompensa de todo tu trabajo en la obra. Porque todo aquel que hace algo para Dios no lo hace sin que Dios le recompense 100 veces más que lo que está dando. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Mire, hermano, en Deuteronomio capítulo 28, ahí mismo, en el capítulo 28, versículo 1, quiero mostrarle algo de parte de Dios. Dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo os prescribo hoy, casi lo mismo que leímos allá. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición, bendición sobre sus graneros, sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Oiga, hermano, qué promesa. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Oiga, hermano, Dios jurando, hermano. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Oiga el versículo 12, pero preste atención. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Oiga, qué lindo es Dios. Dele un aplauso al Señor con todo el corazón, hermano. Dice la Biblia: todo esto que Jehová tu Dios te ha jurado. Oiga, hermano, Dios ya lo prometió, hermano. Dios prometió bendecirte en tu entrada y en tu salida. Bendecirte en tu acostar y en tu levantar. Dios prometió que todo lo que tú toques será bendito, y donde quiera que tu pie se pare también recibirá bendición ese lugar. Muchos de ustedes, sus patrones han enriquecido porque ustedes están con ellos, amados hermanos. Este Potifar era un hombre normal, pero cuando entró José a trabajar con Potifar, Dios bendijo la casa de Potifar por José. Y aunque tú no lo creas, amados hermanos, Dios ha bendecido a tu patrón por ti. Él no lo sabe, pero tú que eres hijo de Dios, la bendición te alcanza, dice la palabra. O sea, amados hermanos, te alcanza. No quiere decir que usted va a ir detrás de la bendición. Es la bendición la que lo va a seguir a usted, amados hermanos. A donde usted vaya, la bendición va a ir detrás de usted. Y aunque usted quiera correr más, la bendición lo va a alcanzar. Porque eso dice Dios. Si oyeres atentamente, oiga, amados hermanos, el caso no es venir a la iglesia, el caso es oír lo que se predica en la iglesia. Dios no bendice a los que vienen, Dios bendice a los que oyen atentamente la palabra de Dios. Dios no bendecirá a los que vienen, sino a los que oyen para poner por obra sus mandamientos. Y las bendiciones te alcanzarán. No lo digo yo, lo dice Dios. Yo no te estoy prometiendo, te lo prometió Dios. Si oyeres atentamente y pusieras por obra todos sus mandamientos, o sea, que lo que Dios te predica no lo oigas, ponlo por obra. Pues, ¿de qué sirve que oigamos algo que no estamos dispuestos a cumplir? Pero si tú hoy, este día, Dios quiera, y entiendas este mensaje, y estés listo, y digas en tu corazón: Señor, he entendido tu palabra, y estoy dispuesto, Señor, a guardar todo lo que se me ha predicado para ponerlo por obra. Mire, hermano, yo no sé usted, pero yo he decidido servir a Cristo. Yo he decidido entregarle mis años al Señor. Señor, ya tengo 20 años en el camino de Dios. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta rendirme a Dios al 100%? Ya no estoy para andar en los bailes. Ya no estoy para andar allá, hermano, en el cine. Ya no estoy para andar en el fútbol. Mis años que me quedan, Señor, yo te los quiero rendir al 100%. Porque si yo me rindo a Dios, Dios enviará y abrirá el buen tesoro de los cielos, y derramará la lluvia temprana, y también derramará la lluvia tardía. Dios bendecirá todo lo que mis manos toquen. Oh, Señor Jesús, si tan solo, Señor, tu pueblo oyera, si tan solo, Señor, tu pueblo dispusiera su corazón para oír tu palabra, Señor, las bendiciones te alcanzarían, hermano. Si no te han alcanzado, es porque no se está obedeciendo la palabra. Si no te han alcanzado las bendiciones, es porque no las estás poniendo por obra. Pero si tú te decides hoy, si tú abres tu corazón esta noche, si tú haces un pacto con Dios y le dices: Señor, a lo mejor no te voy a servir al 100%, pero voy a poner todo mi corazón, Señor, para hacerlo. Todo lo que esté de mi lado, Señor, lo voy a hacer. Señor, yo sé que Dios te dará las fuerzas, Dios te dará la sabiduría, Dios te dará el entendimiento, y Dios te ayudará para que los enemigos sean derrotados, porque no los derrotarás tú, dice la palabra, sino que Dios derrotará a tus enemigos. Y no está hablando de los compañeros de trabajo. A lo mejor tu enemigo es aquello que no puedes vencer. A lo mejor tu enemigo es aquello que no puedes dejar. Dios te ayudará para derrotar esos enemigos, si tú confías en Dios y le dices: Señor, yo no puedo dejar esto. Pero Dios dice: yo lo derrotaré por ti. Tú no puedes, pero yo sí puedo, porque yo soy Jehová, el Todopoderoso, el que vivo y reino por los siglos de los siglos. Él está dispuesto a derrotar a todos tus enemigos. Gracias te damos, Señor. Yo no sé, pero yo creo que a lo mejor alguien ha entendido este mensaje. Si alguien entendió este mensaje, le voy a invitar que se ponga de pie y que le diga: Señor, yo quiero hacer un trato contigo. Señor, yo no puedo vencer esto. Lo bueno es que le sea sincero a Dios. Lo bueno es que le sea sincero a Dios. Yo no puedo dejar esto, Señor, pero quiero servirte, Señor. Dios dice: yo lo derrotaré por ti. Tú no puedes, ya lo has intentado, pero déjame decirte que ahora yo pelearé por ti. Ahora que has decidido poner tu corazón en mi mano, Ponga su corazón en las manos de Dios. Ponga sus fuerzas en las manos de Dios. Hoy entréguese con todo su ser, alma y cuerpo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo, dice el Señor, abriré el buen tesoro de los cielos. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Padre, envía tu lluvia en esta noche. Padre, envía tu lluvia en esta noche. Y permite que todos los pueblos te alaben, Señor. Que todas las naciones, tribus y lenguas entiendan que tú eres Dios. Que tú nos formaste, Señor. Que tú nos creaste a tu imagen, a tu semejanza. Que todas las naciones, Señor, se rindan a tus pies, Padre. Porque tú eres Dios soberano, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas delante de tus ojos, Señor. Y por favor, inclina tu oído a nuestras oraciones, Padre. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios peleará por ti, derrotará a todos tus enemigos, hermano.